El pávido návido. Ya se le cayó el columpio, donde ya se columpiaba, se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido, pávido návido, ¿dónde está tu esposa návida? Componiéndose el vestímido, arreglándose el peinávido, las hijas del pávido návido, el cordón del churumbé. El que quiera ser mi amigo, dos cosas debe tener: buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr. Bien de límpido, pávido, návido, donde está tu esposa návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pávido návido, el cordón del churumbé. El que anda enamorado y no tiene que gastar, que se tira un jarro de agua como cuero a remojar. Bien de límpido, pávido, návido, ¿dónde está tu esposa návida? Componiéndote el vestíbido, arreglándote el peinávido, las chicas del pávido návido, el cordón del churumbé. Me fui para Tlaxcala a ver a las tlaxcalteñas, a ver si bailan las puedo o me atasco hasta las reñas. Bienvenido, pávido návido, ¿dónde está tu esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pávido návido, el cordón del churumbé.